1, 2, 3. Mi planeta radial. Descubre, sueña, aprende. Un lugar para ti y para mí. Conéctate con la mejor energía aquí, en Mi Planeta Radial. Hola amigos y amigas de Mi Planeta Radial. Este es un espacio en donde aprenderemos, soñaremos y conoceremos más sobre el cuidado del medio ambiente. Los invitamos a todas y a todos a emprender este viaje. ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! Hola amigos de Mi Planeta Radial, bienvenidos a este espacio creado para ustedes, un lugar donde podemos descubrir muchas cosas sobre todo lo que nos rodea. Y sobre todo saber el valor de cuidar el medio ambiente. Entre todos podemos aprender nuevas cosas para vivir mejor. ¡Bienvenidos! Aprende aquí en Datos Curiosos. Tu voz por el planeta. Hoy presentamos Por un planeta con menos bolsas. Hola mami, la estaba pensando. Es que no me acuerdo qué es lo que debo llevar. Sí, sí, sí, ya estoy en el supermercado. Una libra de arroz, cereal y la leche. Chao, mami, nos vemos en la casa. ¿Solo es esto, niña? Sí, sí, señora, solo eso. Tome el cambio. Muchas gracias, señora. Te lo voy a empacar en una bolsa. No, no, no se preocupe. Yo tengo una bolsa para empacar las cosas que compro. Es que si el planeta quieres cuidar, menos bolsas debes usar. ¿Sabías que las bolsas plásticas tardan entre 150.000 años en descomponerse? Algunas de estas bolsas se encuentran en los océanos, lo que provoca que los animales como tortugas, delfines y cachalotes se las coman porque las confunde con medusas. Las bolsas tienen tintas tóxicas, lo que produce en los animales irritación en su sistema digestivo. Por eso utiliza menos bolsas. Sé como Sofía. Yo escucho Mi Planeta Radial. Hoy presentamos La basura, nuestro problema. Por fin vamos al parque, por fin vamos al parque. Ven, Sofía, vamos a acostarnos en el pasto y a mirar animalitos en las nubes del cielo. Pero mira la cantidad de basura que hay aquí tirada. Es verdad, Sofía, hay mucha, pero nosotros podemos hacer algo. Se me ocurre una idea, que todos pongamos nuestro granito de arena, recogiendo toda la basura que hay en el parque, en donde corresponde. Claro, en las canecas de basura podemos depositarlas. Amigo, amiga, únase al montón, hay mucha basura y usted la solución. ¿Sabías que arrojar basura es uno de los hábitos que más perjudica a la ciudad? Si arrojas basura en los parques, la lluvia arrastra los residuos hacia las alcantarillas y esto hace que provoca inundaciones. Cada uno de nosotros podemos hacer la diferencia. ¿Cómo? Muy fácil. Debes saber muy bien cuándo pasa el camión de la basura para sacarla a la hora precisa. Guardando el papel en el bolsillo si no veo canecas cercanas están llenas. Informando a la línea 110 cuando las personas arrojan basura a las calles para que sean inmediatamente sancionados. Así que ya sabes, amigo, menos basura debes arrojar si al planeta quieres cuidar. Ahora vamos a escuchar la canción Agüita de Aterciopelados. Y luego vamos con la sección Mi cuento es pensar en verde. Sí. Soy una ola grandota que gira constantemente y que desea saber dónde meter tanta gente. Si ya sabes quién soy, eres muy inteligente. ¿Qué es? Pues el planeta Tierra. Lleva años en el mar y aún no sabe nadar. ¿Qué es? ¿Qué es? La arena. Yo escucho Mi Planeta Radial. Personajes fantásticos, dragones, gatos que hablan, mundos maravillosos. Mi Planeta Radial presenta... Mi cuento es pensar en verde. Hoy presentamos El viaje a la montaña. Teo todas las mañanas abre su ventana para recibir el sol. Teo mira a través de la ventana el increíble tordo verde que se dibuja al frente de su casa. Son las grandes y majestuosas montañas que bordean el barrio donde viven. Teo, baja a desayunar, grita la mamá de Teo. Teo, ya está tarde para ir a la escuela. Baja rápido, por favor, replica su mamá. Hola, mamá. Buenos días. Estoy muy emocionado. Hoy es el gran día. Rápido, Teo. Se te va a hacer tarde. Come, rápido. Ya te alisté la maleta. Tienes las cosas necesarias, unas botas, un impermeable, la merienda y una muda de ropa. Gracias, mamita. Chao, te quiero mucho. Ten mucho cuidado. Disfruta y aprende. Teo tiene 9 años. Está cursando cuarto de primaria y en la clase de biología, días antes, han programado una salida a la montaña. Pronto, muy pronto, vengan, vengan todos niños y niñas de cuarto. ¿Están listos y listas para la gran salida? Vamos a conocer la gran montaña arriba, donde el sol abraza los árboles, donde el silbido del viento llama a los animales a salir, donde los árboles tienen vida y donde los ríos corren tan rápido que sus aguas parecen transparentes. Profe, ya quiero llegar, vamos rápido, estoy muy feliz, dice Teo con gran entusiasmo. Al llegar a la montaña y tras caminar un gran recorrido, todos los niños y las niñas se sientan a comer y a observar la naturaleza. Pero Teo no, él decide ir más allá. De repente se encuentra con un árbol gigante con hojas muy verdes y brillantes. Teo decidió tomar la sombra junto a él. ¡Qué árbol más lindo! Me sentaré a comer la merienda aquí, dice Teo. De repente escucha una voz gruesa en que le decía: Soy el tío Bol, Bol, Bol. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Soy el tío Bol, Bol, Bol, que con mi más tocó el sol. Teo no lo creía. Muy asustado se quedó callado, pero de repente el árbol con sus ramas grandes lo abrazó y le dijo: No te asustes, yo solo quería dejarte un mensaje. Acércate y escucha con atención. Antes, donde tú vives, era un lugar parecido al de acá. Había más árboles como yo. Los colores eran más vivos. Los pájaros volaban con libertad, el agua y sus afluentes eran más largos y su recorrido pasaba por todos lados, pero de un momento a otro desapareció todo. Se volvió gris, todo se perdió, los árboles perdieron sus ramas, los pájaros sus casas, el viento su fuerza y los ríos sus aguas. ¿Qué pasó? ¿Por qué todo cambió?, pregunta Teo sorprendido. El árbol con mucha tristeza le dijo: Fueron unas personitas grises diminutas las cuales tomaron toda el agua. Trajeron máquinas de vapor gigantes para transportarse de un lugar a otro, se comieron todo, todo lo que encontraban y así se fue perdiendo todo. Mira a tu alrededor, lo que ves acá pronto se desaparecerá. No, no, no podemos permitir eso. Así es, Teo, en tus manos está la solución. Ve, habla, cuenta de mí y dile a los hombrecitos grises. Al regresar a casa, Teo le cuenta todo lo sucedido a su mamá. Y su mamá le dice: sí, hijo, el tío Bol es tu ancestro. Hazle caso, si el planeta queremos salvar, debemos escuchar al tío Bol, Bol, Bol. Yo escucho Mi Planeta Radial. Los cielos, lugares. Había una familia tan pobre, que lo único que tenía porcelana fina era la taza del baño. Yo escucho Mi Planeta Radial. Si quieres ser poeta, ven, acompáñame aquí en Verso al Aire, Beso al Viento. ¿Por qué lloras, golondrina? Es que todo se ha terminado. Mi casa, mis amigos, mi escuela, el hombre de mí se ha burlado. Mis alas están rotas, ya no puedo volar. ¿Qué he hecho yo acaso? ¿No merezco libertad? Calma, calma, pequeña. No renuncies al alma. Yo tengo un anhelo, una luz, una esperanza. No todo está perdido. Ayúdanos a resistir en esta continua lucha donde todos podemos vivir. Más rodeos, infórmate y analiza. Aquí en Activando Conciencia. Hola amigos de Mi Planeta Radial, bienvenidos nuevamente a este espacio en la sección Activando Conciencia, en el que todos podemos expresar nuestros pensamientos y opiniones sobre el medio ambiente. Pero no continuamos sin antes saludar a la mesa de trabajo. Hola Luisa, ¿cómo estás? Hola Angeli, me siento muy emocionada de estar aquí en Mi Planeta Radial. Hoy venimos con mucha energía para hablar sobre el cuidado del medio ambiente. ¿Y tú Sofía, cómo te encuentras hoy? Hola Luisa y hola a todos los niños que nos escuchen. Hoy en Activando Conciencia queremos que todos los niños y las niñas aprendan y se diviertan cuidando el medio ambiente. Así que no se despeguen ni un poquitico de este programa. Hola amigos de Mi Planeta Radial, soy Kawil y los invito a escuchar un espacio para ti y para mí. Hola amigos de Mi Planeta Radial, hoy en la sección Activando Conciencia vamos a conocer, descubrir y aprender nuevas cosas sobre el cuidado del medio ambiente. Empecemos diciéndoles a los niños y a las niñas qué es el medio ambiente. Por eso vamos con Manuel, nuestro invitado del día de hoy. Hola Manuel, ¿qué nos tienes preparado? Hola Luisa, estoy muy contento de estar en Activando Conciencia y quiero contarles a todos los niños que el medio ambiente para mí es todo lo que nos rodea. Son todo lo que vemos en nuestro territorio, los árboles, las montañas, los ríos, el sol, los animales, tú, yo y hasta el parque. Es muy importante que aprendamos qué es el medio ambiente y por eso quédense con Kawil que les dirá más sobre este tema. Muchas gracias Manuel por darnos tu opinión y seguimos aquí en Activando Conciencia. Y así como lo decía Manuel, es el lugar donde jugamos, caminamos y vivimos. Yo creo que a todos nos gusta estar en medio de la naturaleza porque podemos descubrir muchas cosas y divertirnos con ella. A mí, por ejemplo, me gusta perderme en el inmenso toldo azul e imagino poder colgarme en una estrella, hablar con la luna y quedarme ahí por siempre. En cambio, a mí me gusta recorrer el barrio en bicicleta y que el viento golpee con fuerza mi cara y poder ver las gigantescas montañas que cubren mi barrio. Y a mí, lo que más me gusta es caminar por las montañas, recogiendo moritas y ver la enorme ciudad desde allá arriba. A mí me gusta gusta volar cometa desde mi barrio porque siento que vuelo con ella y me siento libre como un colibrí. Pero ¿qué pasaría si no hubiera montañas, árboles, pájaros, viento y hasta la luna? Ya no podríamos disfrutar de todo lo que nos ofrece la naturaleza. Si no existieran los árboles, no podríamos respirar. Si no existiera el agua, nos moriríamos de sed y las plantas no crecerían. Así es, Sofía. Entonces no podríamos vivir y la vida lo es todo. Por eso es muy importante que todos seamos conscientes de lo que hacemos en el parque, en la casa, en el colegio y en las calles para cuidar el medio ambiente. Por ejemplo, la Asociación El Consuelo nace como una apuesta de transformación social, como algo distinto para la apropiación del territorio. A partir de diferentes acciones ambientales, se protege el territorio, porque hace parte de nosotros. En la Asociación El Consuelo hay un club de medio ambiente, donde niñas y niños realizan diferentes actividades para cuidar el medio ambiente. Tenemos un informe especial de Jennifer Cabrera, quien consultó la opinión de Santiago, un participante del grupo y del club ambiental. Hola Jennifer, cuéntanos qué nos tienes preparado. Hola Paula y todos mis amigos de Activando Conciencia. Hoy nos encontramos en la Asociación El Consuelo de la localidad Santa Fe, con Santiago Beltrán, quien nos va a contar cómo poder proteger el medio ambiente. Hola niños y niñas de nuestro planeta radial. Hoy les queremos decir las importancias de nuestro medio ambiente. Mis amigos y yo de la Asociación El Consuelo hemos hecho muchas actividades como ciclovida, caminatas ecológicas. Hemos ido por el barrio con bolsas negras recogiendo la basura que encontramos. También me han dicho que ustedes han realizado carteleras. Ah, sí, también me acuerdo que hicimos entre todos una cartelera que decía: vecino y vecina, cuide su barrio. Y esto hemos hecho por las defensas del medio ambiente. Muchas gracias, Santiago, por comentarnos tu opinión. Este fue un informe de Jennifer Cabrera para mi Planeta Raya. Sigan conectados en Activando Conciencia. En Activando Conciencia queremos que ustedes, amigos de mi planeta radial, piensen en los problemas que puede pasar más adelante si no se empieza desde ya a cuidar el planeta, empezando desde nuestra casa. Así es, Angeli. Si todos queremos vivir felices, recuerda, si el planeta quieres cuidar, menos bolsas debes gastar. Saque la basura cuando pase el carro, para que el barrio no se vea sucio. Y siembra ahora para recoger en el mañana. Cuando se bañen los dientes o el cuerpo, trate de gastar menos agua y así, cerrando la llave, los ríos y lagunas podrás disfrutar. Ya saben, amigos, cuidar el medio ambiente depende de todas y todos, así que los invitamos a conocer, conservar y proteger el medio ambiente. Ahora sigamos con la canción infantil La Basura en Su Lugar, producida por Marcos Herrera en la voz de Ana Haseili, y sigan conectados aquí en Mi Planeta Radial. ¡Chao, amigos! Cerca de mi jardín vi que una persona tiraba basura allí. Que no saben que eso es malo, que el aire contaminado hace daño a mis pulmones y a mi nariz. Y a mi nariz gritados, dolor de garganta puede ocasionar. Contaminada, a tu casa puede llegar. Pero pon mucha atención en lo que debes de hacer. Tú la debes de poner en su lugar. En su lugar. La basura en su lugar. En su lugar. debes de hacer, tú la debes de poner en su lugar, en su lugar. La basura en su lugar, en su lugar. De garganta pueden ocasionar agua verde contaminada a tu casa puede llegar, pero pon mucha atención a lo que debes de hacer, tú la debes de poner en su lugar, en su lugar. La basura en su lugar, en su lugar. Todos vamos a poner la basura en su lugar, porque es donde debe estar la basura, la basura, la basura. ¿Cuál es el animal que tarda más en quitarse los tenis? El ciempiés. En rincones y entre ramas mis redes voy construyendo para que moscas incautas en ellas vayan cayendo. ¿Qué? La araña. ¡Ecochistes! Había una vez un pollito que iba por la calle, vio el restaurante, entró al restaurante y dijo: buena, me hace favor, me regala un arroz con gente. Muchas gracias, amigos, por escucharnos en Mi Planeta Radial. Nos divertimos mucho en el día de hoy aprendiendo a cuidar el medio ambiente. Y esperamos que a ustedes, niños, también les haya gustado mucho. No nos despedimos del programa sin antes decirnos que entre todos está la solución para cuidar el medio ambiente. ¡Chao, chao, amigos! Así es, Angeli. Así que cada acción que nosotros hagamos cuenta. Por eso los invitamos a todas y todos a que sigan conectados aquí en nuestro planeta radial, escuchando cómo podemos cuidar nuestro territorio. Así que, chao, chao, amigos. Chao, amigos.